En la red, la marca de Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? No hay ninguna otra pregunta en nombre de mucha gente que no sea... No hay ninguna otra primera pregunta que no sea si dormiste algo. Algo sí, bueno. Mirá, esta noche sí dormí. La que no dormí fue la otra noche y no dormí nada. Desde el miércoles, qué sé yo, ya le perdí. Sí, yo no también, sé ni qué me día perdí, estoy, me perdí. Hoy es que es sábado, no, seguro. La noche del jueves. Empezamos la sesión en diputados el jueves a la mañana, ¿no? Uh-huh. Y sí, el jueves. Yo empecé en una reunión de bloque a las 11 de la mañana del jueves y terminamos a las 10 de la mañana del viernes. Déjame empezar por el final, tomando lo que es generalizado en alguna parte de los medios que hablan de aprovecharte a vos en este sentido es clave en este momento. No solo para sí. Esto, ¿no? Pero digo, bueno, ya habrás visto lo que cementa en torno de la pudrió Máximo, porque la verdad que ya estaba todo arreglado para que el proyecto mentira, volviera. Claro. Por eso, todo tuyo. Bien, voy a tratar de ser lo más textual que se pueda, Eduardo, bueno. Y perdón si esta vez tengo que recurrir a eso. Mirá, voy a leer el cierre de mi intervención en la presentación del presupuesto en el recinto el jueves. Cuando empieza la sesión del jueves, están todas las cuestiones, homenaje, cuestiones de privilegio, etcétera, etcétera, y empieza en un punto a tratarse el presupuesto. Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto, miembro informante. Presento el proyecto que se está discutiendo y que el día anterior obtuvo dictamen por mayoría, y cierro mi intervención diciendo esto. Este presupuesto tiene los supuestos que nos permiten pensar y ver con optimismo el futuro. Por eso pedimos a este Congreso, insisto, más allá de todas las disputas y discusiones, que entienda que sería un grave problema que la controversia nos impida sancionar el proyecto de presupuesto. Ello, en definitiva, no significará una victoria de la oposición sobre el oficialismo, sino una derrota para el país, que se quedaría sin la herramienta fundamental para cumplir mejor con el objetivo planteado. Te das cuenta que si yo digo eso, es por todo lo que ya venía diciéndose, porque si no, no tendría mucho sentido que yo cierre mi intervención así. Efectivamente, hubo negociaciones todo el día tratando de, por nuestra parte, conseguir el apoyo para ese presupuesto, para ese proyecto de presupuesto, que a nuestro juicio era bueno, positivo, en el marco de las limitaciones y dificultades que se tiene. Enfrentamos un debate en el que, yo diría, se nos corría por dos lados. Por un lado porque gastábamos mucho y por el otro porque gastábamos poco. Lo cierto es que en la negociación del debate parlamentario con el Poder Ejecutivo, nosotros logramos incorporar un sinnúmero de partidas que todas beneficiaban notablemente a la gente, a las provincias. Qué sé yo, te podría citar, logramos un incremento sustancial en el subsidio para el transporte de pasajeros del interior del país, una cosa transversal que beneficia a la mayoría de las provincias, no al AMBA, y que es un largo reclamo de las provincias y de sus representantes en el Parlamento, más allá de colores políticos. Logramos incrementar una partida para el Ministerio de Medio Ambiente, que básicamente estaba orientada a la compra de aviones hidrantes y autobombas. También una cosa que beneficia al interior, en particular el interior, aquellas provincias que tienen bosques, sufren el flagelo, y ahora en el verano que viene, etcétera, etcétera, y logramos obtener una mayor partida para eso, y creyendo que era una cosa que, más allá que estuviera en el presupuesto de alguna provincia, si bien estaba en el presupuesto nacional, era una inversión absolutamente federal. Logramos incluir innumerables obras públicas que nos pidieron los diputados y diputadas en representación de sus lugares, de sus provincias, de sus municipios, todas obras que tenían como único objetivo mejorar la calidad de vida de la gente. Incorporamos una ampliación para ciencia y tecnología, incorporamos una incorporación para la inversión en infraestructura, es decir, todo lo que nosotros trabajamos tenía que ver con mejorar condiciones de vida de la gente. Y nos encontramos con una oposición que nos decía que los datos eran dibujados, que lo que había que hacer es ajustar, que nuestra previsión de inflación del 33% para el año que viene era absolutamente incumplible. Yo me permití decir que en el mes de noviembre tuvimos 2,5 de inflación y que proyectado anualizado 2,5 da 34 y algo, y por lo tanto no parece un disparate que el gobierno se proponga un objetivo de 33 para el año que viene, que requiere desde luego de políticas públicas. Ellos, en realidad, cuando cuestionan el objetivo, al mismo tiempo cuestionan las políticas públicas, se oponen al control de precios, se oponen a toda medida que signifique intervención del Estado. Se oponen a que exista un déficit fiscal que dicen que hay que resolverlo, no por la vía que nosotros planteamos, sino por la vía de ajustar los gastos para que no se siga generando déficit fiscal. Y en definitiva, eso es lo que se estaba discutiendo. La discusión iba mal desde el punto de vista de que el resultado de las últimas elecciones dejó una composición parlamentaria que obliga a contar con apoyo de una parte de lo que no es el oficialismo para poder sancionar una ley. Y en ese marco, el presidente de la Nación pidió un cuarto intermedio para tratar de negociar con gobernadores, con distintos espacios, incluso con la presencia del ministro de Economía en una nueva reunión de la Comisión de Presupuestos. Bueno, y ahí es donde se señala, que mientras estaba en marcha eso. Déjame llegar. ¿Cómo nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso? Nosotros estábamos de acuerdo con eso totalmente. Más lo estuvimos buscando todo el tiempo. Cuando se va a votar el tema del pase a comisión, se producen una serie de intervenciones de diputados y diputadas con términos sumamente agresivos, y más que sumamente agresivos, yo te diría con términos adjetivos, etcétera, a ustedes tienen que aceptar que perdieron, no están derrotados, tienen que dejar de que, bueno, qué sé yo, un montón de cosas con algunos calificativos. Si vos querés, después te lo mando, yo tengo la desgrabación aquí de todas esas intervenciones previas a la intervención del presidente de nuestro bloque. Empezaron con una intervención de la diputada Camaño y siguieron con otra serie de intervenciones del diputado Loredo de Córdoba, todas en términos absolutamente agresivos. Y en nuestro bloque hubo un reclamo al presidente del bloque, un pedido, de que conteste, porque se nos trataba de irracionales, se nos trataba de un montón de cosas, porque hay que ver la sesión completa, Eduardo, no quedarse con lo que dicen los diarios, lo que ellos suben, que segmentan y entonces forman opinión pública. No tengo que explicar a vos cómo dice esto. Mirá, ¿sabés lo que dijo Máximo Kirchner? Y voy a volver a recurrir a la textualidad. Nosotros no somos aquí los irracionales. Los irracionales son los que le pidieron 44.000 millones de dólares al fondo. Nosotros somos los que le pagamos al fondo. y esa gente 13 años después trajo de vuelta al fondo. Y como te digo, el año que viene la Argentina, hasta aquí, sigue con un acuerdo vigente que firmó Mauricio Macri, que acompañó Larreta, que acompañó Frigerio, que hace que tengamos que pagar esos 18.000 millones de dólares el próximo año. ¿Cómo no pueden explicar? ¿Cómo no pueden explicar cuál era el diseño de país que les hacía pensar que la Argentina podía afrontar tamaña deuda? Nos hacen este escándalo. Eso es lo que dijo Máximo Kirchner. Es decir, agregó que le llamaba la atención que habiendo un ex vicepresidente, una ex gobernadora, un ex vicejefe de gobierno de la ciudad y un ex ministro del interior y un montón de otros funcionarios que saben de la importancia que tiene para gobernar contar con un presupuesto, se le niegue al gobierno el pedido que nos hace el Poder Ejecutivo de tener un presupuesto para llevar adelante las propuestas del gobierno. Y reivindicó, dijo, acá nosotros perdimos una elección de medio término, pero fuimos electos en el 2019 con un mandato de gobierno y este presupuesto refleja ese mandato y nosotros estamos defendiendo el proyecto de presupuesto que tiene que ver con lo que votó el pueblo en 2019 cuando eligió a este presidente, a esta vicepresidenta y a este gobierno que está gobernando la Argentina. Y ahí se produjo una catarata de reacciones airadas que terminó en que se pasó a votación y con los resultados conocidos. Así que de ninguna manera es aceptable decir que fue Máximo Kirchner. Fueron ellos que no querían que se apruebe el presupuesto. Y voy a decirte una cosa más. En realidad todo el tiempo se la pasaron diciendo que querían rediscutir, consensuar, y que son palabras que suenan fenómeno, pero cuando le agregaban qué querían consensuar un presupuesto que abandonara la filosofía que tiene este gobierno, un presupuesto que fuera de ajuste, un presupuesto que fuera de recorte del gasto público, un presupuesto que no pensara en mayores ingresos por vía del crecimiento de la economía y de la progresividad impositiva. Es decir, cuando ellos dicen consenso, es acepten lo que nosotros decimos, ese es el consenso que nos plantean, y eso no es aceptable, porque nosotros estamos en este lugar, insisto, con un mandato, y este gobierno tiene una propuesta, y esa propuesta es la que votó el pueblo por mayoría en 2019, que se tuvo dificultad en ser aplicada por la pandemia estos dos años, y que se quiere insistir con este proyecto de presupuesto para seguir avanzando en esas políticas, que por otro lado están comenzando a dar resultados. Así que de ninguna manera es una falacia querer atribuirle la responsabilidad al presidente de nuestro bloque. Carlos, vamos a unos avisos y vemos cómo sigue esta historia ahora, ¿no? Sigue Heller. Carlos, una simbiosis entre lo técnico y lo político respecto de cómo sigue esto una vez que fue bajado por la oposición, bajada la posibilidad de tener un presupuesto. ¿Cómo sigue? ¿Con decreto presidencial para aplicar lo que está? ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Cómo es eso? Porque no está claro. Bueno, a ver si lo podemos aclarar. Déjame decir primero que esta es la primera vez desde la vuelta de la democracia, ¿no? Uh-huh. No sé, más atrás, que se le niega al oficialismo el presupuesto. Sí, sí. Hubo un antecedente del Grupo A en el 2010 que no dieron quórum para tratar y no se pudo aprobar, pero no hubo un rechazo al presupuesto, sino una caída del tratamiento por falta de quórum. ¿Qué se hizo? La ley de administración financiera prevé, porque desde luego tiene que estar previsto, y el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de, tomando como base el presupuesto vigente, que es el del año 2021, sí, proyectar las partidas correspondientes para el año 2022. Desde luego que eso debe generar alguna cantidad de limitaciones, porque nosotros estábamos incorporando cosas que no estaban en el presupuesto 2021, y que seguramente requerirán tratamientos puntuales particulares. Pero ponele lo que decías de el incremento de subsidios para el transporte público en el interior. Eso, al haberse... Sí, no, no te puedo contestar así, porque yo eso ya es un tema de legal, de cuáles son las cosas que... yo creo que el aumento de transporte público del interior, el Poder Ejecutivo lo va a poder actualizar, okay, porque está en la partida del 2021 y en todo caso sería una actualización de partida. Nosotros, okay, lo que hicimos fue negociar con el Ejecutivo un incremento mucho más grande que lo que venía en el presupuesto. Pero entiendo que ese, por ejemplo, es un tema que sí. Por eso digo... Hay un tema de técnica, de jurídica parlamentaria y demás. Uh-huh. Lo cierto es que el Parlamento no lo puede volver a tratar. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene instrumentos que tienen que ver con la prolongación de la vigencia del presupuesto 2021. Y así como durante el año fue adecuando partidas porque la evolución de del proceso inflacionario requirió mayores gastos que los que estaban planteados originalmente en el presupuesto, lo seguirá haciendo durante el 2022. Pero es sin duda una dificultad que innecesaria absolutamente, pero que marca una manera. Yo quiero insistirte en una cosa. Mirá, lo hemos hablado otras veces. Durante todo el tiempo de la pandemia, solo pudimos tratar aquellas leyes que previamente tuvimos consenso de la oposición de poder tratar, porque como eran por a distancia, no presenciales, y no se estaba cumpliendo el reglamento, para aceptar el apartamiento del reglamento, la oposición, que no tenía mayoría, pero ponía como condición que los temas eran solo aquellos en los que ellos prestaban conformidad. Uh-huh. Y esto nos sacó posibilidad de tratar muchas cosas. Es decir, no es una novedad este intento de coercionar al Poder Ejecutivo, trabar la aprobación de leyes para hacer más difícil la gestión. Yo creo que lo que hay que entender es que eso va en contra de la gente, ¿no? Yo creo que lo quiero reiterar y que quede absolutamente claro. En eso tomo lo que dijo el otro día, ayer mismo, el ministro de Economía, ¿no? Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el 2022. No al gobierno, a la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbre cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas. Hoy la oposición solo busca ser oposición. Lo han dejado claro. Están compitiendo a ver quién es más opositor al gobierno. Y nuestra Argentina necesita que esto cambie. Esto debilita, bueno, al Estado-Nación, sí, etcétera, etcétera. Acerca de eso, porque también sí. Alberto Fernández, el presidente, habló de que había tenido un cruce, no sé si telefónico, por Zoom, con Georgieva. De la que dijo que había comprendido la situación y demás. La traducción política en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario de esto que ha dicho el propio Guzmán, o sea, nos pusieron en un aprieto. ¿Cuál es? Y sí, es esa, agregar una dificultad a la posibilidad del acuerdo. Porque la discusión del acuerdo además pone en evidencia lo que hicieron ellos antes. Es así, cruelmente es así. Es una dificultad que no va a impedir que la Argentina siga negociando, pero desde luego que un presupuesto aprobado, y si se hubiera aprobado como corresponde, con una amplia mayoría, sería una fortaleza en la mesa de negociación. Hoy hay que seguir la negociación sin presupuesto aprobado. Vos fijate la importancia. Con el presupuesto aprobado, vos ibas a discutir el plan plurianual desde nuestro presupuesto. Uh-huh. Hoy tenés que ir a discutirlo sin tener el presupuesto. Es decir, le han agregado una debilidad a la negociación que evidentemente se pudo haber evitado si se ponía los intereses de la nación por sobre todas las cosas. Paso Heller.